grande y poderoso es nuestro Dios, Rey eterno, digno de toda adoración. En su trono reina en majestad, su amor nos sostiene en la tempestad. Santo, santo, santo, es el Señor omnipotente, digno, digno, digno de toda nuestra alabanza y mente. En la creación se revela su gloria, los cielos proclaman su historia, sus obras muestran su poder sin par. Su amor eterno nunca dejará de brillar, de brillar. En la noche oscura Él es nuestra luz. En la prueba fuerte su gracia reluce. Nuestro refugio seguro y fiel, en su nombre hallamos paz y laurel. Santo, santo, santo, es el Señor omnipotente, digno, digno, digno de toda nuestra alabanza y mente. En la creación se revela su gloria, los cielos proclaman su historia, sus obras muestran su poder sin par. Su amor eterno nunca dejará de brillar. En la noche oscura Él es nuestra luz. En la prueba fuerte su gracia reluce. Nuestro refugio seguro y fiel, en su nombre hallamos paz y laurel. Santo, es el Señor omnipotente, digno, digno, digno de toda nuestra alabanza y mente. En la creación se revela su gloria, los cielos proclaman su historia, sus obras muestran su poder sin par. Su amor eterno nunca dejará de brillar. Grande y poderoso es nuestro Dios, levantamos nuestra voz en canción, en su presencia hallamos plenitud, adorándole con gratitud.